Este es el hombre rico del mundo. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Nuevamente estamos al aire con una nueva edición de L'Ombelico del Mondo, el programa que durante las próximas dos horas va a intentar entender qué es lo que está sucediendo en otras latitudes, en otros lugares, en otras partes de este planeta Tierra. Que como dice una persona que ha inspirado muchos de los programas del Ombelico del Mundo, es nuestra única nave espacial. Decía, hasta las 20 horas vamos a estar aquí. Obviamente no me encuentro solo en este momento en el estudio de Radionauta FM 106.3. Tengo que saludar y agradecer profundamente al equipo del Ombelico del Mundo que se ha puesto al hombro todo el proyecto durante mi ausencia, arrancando por el señor Lucio Garriga Olmo. ¿Cómo andás, Lucio? ¿Cómo va? Buenas tardes, bienvenido de vuelta. Muchas gracias. Bienvenido. Hemos vuelto. Espero que el regreso a la República Argentina haya sido leve y que te haya recibido bien nuestro país. Digamos que podría haberme recibido mejor. Seguramente, pero bueno, todavía no se puede. Pero sí. Muy contento de haber vuelto y muy ahora ya con la no solamente la sensación, sino la certeza de que no hay otro lugar a donde pueda llegar a estar. Realmente, una vez que te acostumbras a vivir acá, es muy difícil poder pensar en irte a otro lugar. Descubriste una verdad existencial para el resto de tu vida. Digamos. Es algo que voy a tener que asumir. Me van a tener que soportar durante largo rato. Está muy bien. Bueno, un nuevo programa. Vamos a hablar y le vamos a tener que dedicar especial tiempo a lo que ocurre en Medio Oriente, que fue. Vuelve a estar en la agenda internacional la guerra en Siria. Uh-huh. Vamos a decir guerra, ya no le vamos a decir guerra civil, o por lo menos yo. Lo que ocurre en Siria, porque se prepara la última gran ofensiva sobre el territorio de la República Árabe Siria. Y además hay noticias sobre Palestina e Israel. Y el triángulo Washington, Tel Aviv, Ramallah, Washington, Israel, Palestina, con una nueva decisión polémica, muy polémica, de la administración de Donald Trump, sí, que sin lugar a dudas implicará un cambio en las relaciones bilaterales, tanto entre Palestina e Israel, que seguramente producirán cambios en el futuro cercano. El licenciado Francisco Castaño acaba de llegar, si no me equivoco, de una interesantísima jornada que se está dando en el Senado de la provincia de Buenos Aires acerca de las relaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, que es efectivamente su campo de estudio y también a donde despliega toda su sabiduría aquí en L'Ombelico del Mundo. ¿Cómo andás, Fran? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para los y las oyentes. Así es, un placer estar aquí nuevamente. Sí, vengo del honorable Senado de la provincia de Buenos Aires, que bueno, un encuentro muy interesante con analistas internacionales, con investigadores, con cancilleres, embajadores de los países del Mercosur y de la Unión Europea, que bueno, que hasta las 8 de la noche va a estar desarrollándose. Pero bueno, yo no podía faltar a la cita que nos concurre en el día de hoy para charlar un poco sobre la política exterior argentina y lo que está aconteciendo en esta diplomacia nacional que todos los días tiene una nueva noticia. Y bueno, para comenzar arrancando, tenemos lo que fueron las relaciones con la República de Azerbaiyán, este país del Cáucaso, allí en el este de Europa, podríamos decir, o al oeste de Asia, si se quiere. Vamos a estar charlando un poco de las relaciones diplomáticas y del encuentro que tuvo lugar días pasados. También vamos a estar charlando un poco del acuerdo con el FMI y sobre todo lo que fue la llamada de Angela Merkel, la canciller alemana, que se comunicó días pasados con Macri, reivindicando el acuerdo con el FMI. Macri, que va a recibir un premio por su dedicación incansable y desinteresada con su país. Eso realmente no lo puedo creer. Después me vas a tener que explicar de dónde viene eso, cómo funciona, quién lo decide, cuál es el jurado, porque Dale. La verdad... visto desde acá, no tiene gollete eso. Bueno, pero eso además se explica y confirma que Mauricio Macri viaja a la ONU. Exactamente, claro. Porque este premio se lo van a otorgar ahora en las semanas próximas, que bueno, como todos los años, a mediados, fines de septiembre, se realiza la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y bueno, en este caso Macri va a ir a exponer allí, como hacen todos los años los presidentes, vicepresidentes o cancilleres. Y bueno, en este caso, además de dialogar allí con el FMI, con distintos representantes de otros estados, va a recibir este premio, que lo recibieron personalidades como Justin Trudeau, Bill Clinton, George W. Bush, Christine Lagarde y el cantante Bono. Ah, bueno. Antes de arrancar el programa de hoy, un pequeño paréntesis tenemos que dedicar a lo que sucedió la semana pasada, el pasado miércoles. Lo Ombelico del Mundo no salió al aire. Hemos difundido a través de las redes sociales nomás, pero bueno, ahora que estamos frente a los micrófonos lo podemos hacer directamente utilizando el medio que mejor corresponde, que es justamente la radio, para comentarles que estuvimos en lo que fue el festival en apoyo y solidaridad a nuestra casa, al Centro Social y Cultural Olga Vásquez, que se encuentra en una situación desde el punto de vista legal y político bastante preocupante. Hay una intención por parte de las autoridades locales de avanzar sobre los espacios culturales y los espacios autogestivos aquí en la ciudad de La Plata, en toda la provincia de Buenos Aires y en la República Argentina en general. Con lo cual nos pareció realmente muy, pero muy importante estar y ponerle el pecho y el cuerpo, ¿no?, a este tipo de iniciativas que de alguna manera representan los espacios de resistencia a donde nosotros realmente podemos encontrarnos libres de poder expresar lo que pensamos, lo que queremos decir y que decimos todas las semanas en Lo Ombelico del Mundo. Con lo cual, obviamente, nuestro agradecimiento a la gente de Radionauta, de Olga Vásquez, que hizo posible ese festival el pasado miércoles, y obviamente todo el apoyo desde aquí, desde Lo Ombelico del Mundo, para las luchas que vendrán y aparentemente serán muchas, y allí estaremos. Muchísimas gracias también a Juan Ignacio Arechaga, que tomó el lugar de la conducción, tengo entendido, durante el periodo en el cual no estuve, y que como jugador de absolutamente todos los lugares de la cancha, se encuentra del otro lado, atrás de los botones, operando técnicamente este Ombelico del Mundo número 202, que arranca de esta manera. Minhas amigas e meus amigos, conversei com o Lula e ele está indignado com tanta injustiça. Lula foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Nós sabemos que ele ganharia essa eleição. Infelizmente, insistem em tirar o Lula, contrariando a ONU e a vontade do povo brasileiro. Lula pediu, vamos continuar juntos, unidos, aconteça o que acontecer. Vamos todos votar no 13, para vencer as injustiças e fazer o Brasil feliz de novo. ¿Quién escuchábamos, Lucio? Es nada más y nada menos que el candidato a presidente del Partido de los Trabajadores de Brasil, Fernando Haddad. O como me enseñó Gerardo Salkovics, el colega de Al Sur del Río Bravo de esta radio, Fernando Haddad. Haddad. Claro, porque las terminaciones en D van con este sonido, mira, zambeado. Sí, me enteré ayer. Así que, bueno, es el candidato del PT. Se confirmó finalmente que Lula da Silva no será el candidato a presidente de Brasil, luego de que la justicia electoral le haya proscripto su candidatura basando el fallo en la ley de ficha limpia que tanto mencionábamos, pero recordamos, hay una ley que se aprobó bajo el gobierno de Lula da Silva que indica que ninguna persona condenada en segunda instancia puede ser candidata a un cargo público. Lula da Silva fue condenado en primera instancia por el juez Sergio Moro a 9 años de prisión y en segunda instancia a 12 años de prisión y un mes, por lo cual su candidatura era imposible de realizarse y la justicia nada más y nada menos lo confirmó en lo que el PT denuncia una proscripción política. Recordemos, el próximo 7 de octubre se van a dar las elecciones generales en Brasil. La primera vuelta, por lo menos. La primera vuelta. Exacto. Y recién hablábamos fuera del aire que son ya Sí, no falta, falta ni siquiera menos un, mes. Son tres semanas todavía que faltan para las semanas en Brasil. Parece realmente increíble porque en realidad durante todo este periodo estuvimos totalmente concentrados en los vaivenes legales que produjeron justamente la proscripción de Lula Ignacio da Silva y bueno, esta decisión por parte del PT de postular a Fernando Haddad, un perfil mucho más intelectual, un perfil ligado a una carrera hecha tanto políticamente como también desde el punto de vista académico en la universidad. Luego justamente se dedicó a ser ministro de educación durante el primer gobierno de Lula, parte del gobierno de Dilma, en el cual se destacó por una serie de planes que permitieron a una gran cantidad de personas en Brasil de acceder justamente a la universidad pública y gratuita, y de alguna manera esa es la cara visible que el PT quiere mostrar acerca de una posible vuelta, ¿no?, a un gobierno del PT que permita nuevamente a grandes sectores del Estado de Brasil de acceder a una serie de servicios y derechos, en realidad, como sucedía bajo el gobierno de Lula y el gobierno de Dilma. Un poco es esa la estrategia, ¿no? Mostrar esta posibilidad. Y de hecho, la decisión de postular a Haddad como candidato a presidente ya generó algún tipo de respuesta en las primeras encuestas, ¿no? Claro, porque en las primeras encuestas dicen que tienen un 9% de apoyo popular. Venía de un 5, sí. 6, 4, dependiendo. Obviamente, de la con esta baja de Lula se estima que este apoyo crecerá más. Recordemos que las encuestas son totalmente subjetivas, no son de fiar en profundidad, digamos, ya han sido grandes. Han tenido grandes fiascos a nivel tanto sudamericano como internacional. Yo quería mencionar lo que había sido el tema de los plazos, porque ahora el 15 de agosto pasado comenzó la campaña electoral, la campaña presidencial, en el cual el PT había postulado a Lula como candidato a presidente y a Fernando Haddad como candidato a vicepresidente. ¿Qué pasó? En este caso, en el día de ayer vencía el plazo para que el PT definiera si Lula sería definitivamente el candidato, con esto que cargaba a cuestas de que era se me fue la palabra. Era el candidato a vicepresidente, claro, y que Lula fue proscripto. Claro, el tema de esta que cargaba con esta proscripción, porque si el PT reivindicaba a Lula, podía llegar a directamente no presentar ningún candidato. Entonces, estando entre la espada y la pared, básicamente tuvo que renunciar en forma personal a la candidatura de presidente y básicamente transferirle el cargo de presidente a que era su vice, a Fernando Haddad. Básicamente sería una situación muy parecida con lo que pasó, yo me acordaba, con lo que pasó aquí en 1973 con Cámpora y Perón, ¿no? Exactamente, justamente una forma de resumirlo, ¿no? Sería Haddad al gobierno, Lula al poder. Básicamente, exactamente, sí. Como se decía en ese momento en los años 70 aquí en la República Argentina. Ojo, porque obviamente el PT hoy se enfrenta a un desafío que es mastodóntico, es gigante. Enorme. Porque se presenta por primera vez solo, en realidad con una coalición de izquierdas. La candidata a vicepresidenta es justamente una de las representantes del Partido Comunista de Brasil. Pero por primera vez el PT no tiene una estructura bancada por el establishment para poder llegar efectivamente a gobernar el Brasil. Siempre que se ha presentado a elecciones en los últimos, por lo menos en los últimos 20 años, lo hizo de la mano de alguna estructura de poder que garantizara gobernabilidad. Es decir, desde la izquierda y solo desde la izquierda, el PT jamás ha logrado construir una opción real y concreta de gobierno en el Brasil. Siempre ha necesitado de, por ejemplo, el PMDB, que es el partido que en este momento está dirigido por Michel Temer, el actual presidente, y en una situación realmente deplorable desde el punto de vista de la gobernabilidad, pero también desde el punto de vista de la vida misma partidaria. partidaria del PMDB, a tal punto que los mismos nombres y el mismo candidato de Temer a sucederle, hoy por hoy no logra generar ningún tipo de empatía ni tener una posibilidad real de acceder efectivamente a una segunda vuelta en las próximas elecciones. Ahí queda, ¿no?, la duda de, bueno, ¿qué van a hacer las grandes e históricas estructuras de poder en el Brasil frente a la situación que se está dando en este momento? Porque tenemos dos outsiders, ¿sí?, de este tipo de estructuras que probablemente se van a contender los espacios, los dos espacios en el balotaje, que son Bolsonaro, que conocemos, la extrema derecha. Jair Bolsonaro, que fue apuñalado. Que fue apuñalado el pasado jueves. En teoría. El PT con Haddad. ¿Qué va a pasar con todas las históricas fuerzas de poder en el Brasil? ¿A quiénes van a apoyar? Ahí es a donde hay que mirar un poco la ancha vía del medio, ¿no? Como decía un líder político aquí en la República Argentina, que nos presenta a una vieja conocida de los balotage brasileros, de los balotage no, de las elecciones brasileras, que es Marina Silva, que encarna exactamente. Ahora en redes. Ex ministra del PT. Ex ministra del PT, que encarna de alguna manera la posición más liberal, más de centro derecha, que se puede pensar adentro de este panorama brasilero. Y tenemos por el otro lado a un personaje que a mí me llama mucho la atención, que se llama Ciro Gómez, y que es un poco el candidato. Estás dulzón con Ciro Gómez. Sí, porque lo estuve investigando mucho y hay un par de cosas que me parece que pueden llegar a generar mucha empatía por parte del votante, pero que a mí personalmente también me generan mucho recelo y mucho hastío. Mucho rechazo de este personaje. Ciro Gómez es el candidato de la socialdemocracia. Para comentarle solamente una cosa, y paso la palabra ya a Lucio, que me parece que quiere agregar algo. En 1994 fue ministro de Hacienda y luego empezó de ahí una carrera política ligada a los espacios justamente del establishment, del centro derecha en el Brasil. Terminó luego en el gobierno de Lula también, pero mientras tanto, en el 2002, mientras estaba... El último año de gobierno de Fernando Enrique Cardoso. Exactamente. Mientras estaba casado con una actriz muy famosa que se llama Patricia Pillar, se candidateó y le preguntaron qué rol podría llegar a tener esta actriz, que en Brasil es muy conocida, como una futura primera dama. Y él contestó que el papel de la primera dama en el Brasil con el presidente sería solamente el de acostarse con él. Epa, ¿qué pasa, Ciro Gómez? Esa fue la respuesta que dio, y a partir de ahí efectivamente tuvo un derrotero de frases terriblemente machistas y una serie de frases que han embarrado cada vez que se candidateaba algo, ¿sí? Le salía, se le chisporroteaba un poco y empezaba con una serie de frases realmente poco... Bastante repudiable, o sea, repudiable por donde se lo mire. Claramente. No tenía ese dato de Ciro Gómez. Fue una opción del PT que se barajó. Claramente. Desde que Lula fue condenado, se barajó mucho la opción del PT, de Ciro Gómez, que irá por el Partido Democrático de los Trabajadores. El Partido Trabajista. El Partido Trabajista, el PDT. Claro. Claramente. Se rumoreó, estuvo en la Argentina hace poco Ciro Gómez. Ah, mirá, no, ese dato no lo tenía. Dio una charla en la Facultad de la UBA, en Buenos Aires. Y creo que, bueno, se termina de definir el PT por Fernando Haddad, porque me parece que es un hombre mucho más del riñón del PT, un hombre mucho más cercano a Lula da Silva que Ciro Gómez, que fue un hombre que fue ministro de Lula, pero que rompió con el PT. El propio Ciro Gómez se va del PT, y Fernando Haddad siempre fue un hombre muy cercano a Lula da Silva. Y Lula, el propio Lula, en su famosísimo discurso en el sindicato do ABC de San Bernardo Campo, antes de entregarse a la policía, fue una de las pocas personas que nombró de nombre, con nombre y apellido. Lula da Silva dice: un aplauso para Fernando Haddad, nuestro alcalde de San Pablo. En ese momento lo valentonó, ahí se empezó a rumorear a Fernando Haddad como posible candidato, y se confirmó justamente en el día de ayer que Fernando Haddad será nada más y nada menos que el encargado de disputar la presidencia del PT en un contexto, como vos bien decías, muy difícil, en el que faltan 3 semanas para las elecciones, en el que ya pasaron 2 debates presidenciales por la televisión, y en el que Jair Bolsonaro está muy bien planteado, con más del 20% de intención de votos según las encuestas, Y que además Jair Bolsonaro, esto hay que mencionarlo, porque no tuvimos programa, fue ha sido apuñalado en un acto de campaña. Algunos hablan de teorías conspirativas, podemos decir. Hay muchos rumores sobre lo que en verdad sucedió con Jair Bolsonaro. Lo cierto es que lo operaron y que los médicos... Hay un dato interesante de lo que ocurrió con Jair Bolsonaro. Está internado en el Hospital Alberto Einstein de la comunidad israelita. Yo también, cuando lo leí me llamó mucho la atención. Porque de hecho lo trasladaron desde Minas Gerais, lo trasladaron a ese hospital por pedido de la familia. Y me llamó mucho, mucho la atención. Porque efectivamente ha tenido una serie de salidas que hacen recordar a cierto antisemitismo bastante importante. Por eso es interesante prestarle atención a ese dato. Jair Bolsonaro, que desde que fue apuñalado subió en las encuestas, y Fernando Haddad, por ahora, desde que lo anunció el PT, decía el día de ayer, por ahora no hay nuevas encuestas, pero habrá que esperar para ver qué dicen estos sondeos de la opinión pública sobre la candidatura de Fernando Haddad. Sí, yo quería mencionar el tema de, aprovechando que Fernando Haddad es de allí de San Pablo, mencionar solamente el tema de la FIES, de la Federación de Industriales de San Pablo. Hay que analizar, hay que ver, seguir de cerca cómo va a tratar de empujarlo, tratar de tener el voto de la FIES, una FIES que a pesar de la reforma laboral y del aumento del desempleo en Brasil, se muestra en conjunto apoyando a Michel Temer, al presidente provisional, digamos, hasta el final de 2018. Así que quería mencionar solamente eso, una cuestión muy importante, teniendo en cuenta que no solamente es un universitario y académico allí de Sao Paulo, sino también gobernador, y cuál puede ser el peso específico de apoyo o de arrastre de una de las federaciones industriales más importantes del país. Y claramente. Sí, Fernando Haddad, vamos a hacer un pequeño reconto de su vida. Es un hombre que proviene de la comunidad educativa, es un académico, como bien decíamos. Es un académico de 55 años, licenciado en Derecho, que tiene una maestría en Economía y un doctorado en Filosofía. Sí, es decir, completito. Completo el nivel académico del señor. Es un hombre que no proviene de la base metalúrgica del PT, ni de los trabajadores, ni de la calle, ni de ningún movimiento social. Es un hombre de una familia acomodada, de clase media. Sus padres fueron libaneses, él fue el trabajador, ella fue maestra. Es un hombre que además fue profesor mucho tiempo. Dicen que era famoso en la Universidad de San Pablo por la cantidad de chicos que se anotaban con él para sus materias. En la cátedra. Y en el 2005 asume como ministro de Lula. Y en el 2012 renuncia al cargo luego de ocuparlo bajo la administración de Dilma Rousseff también. Y en el 2012 le disputa la intendencia de San Pablo a José Serra, que es el candidato, que fue el canciller, de Michel Temer. El candidato presidencial también. El candidato a presidente también, finalmente se bajó. Le gana en segunda vuelta a José Serra con el 55% de los votos. Y a partir del 2012 empieza una debacle de Fernando Haddad como intendente de San Pablo, porque en el 2013 ocurren las grandes manifestaciones en Brasil. Exactamente, antes del Mundial. Por el aumento del transporte, esas manifestaciones luego se transforman en manifestaciones anti-PT. Es el inicio básicamente del declino económico del gobierno. Así es. Además, en el 2014 se enfrenta a las movilizaciones por los Juegos Olímpicos y el Mundial, que también fueron muy grandes en Brasil. Y en el 2016 finalmente pierde la alcaldía de San Pablo con un candidato polémico por donde se lo mire. No, pierde la alcaldía de San Pablo con João Doria, candidato evangelista, que, bueno, como Jair Bolsonaro, homofóbico. También se hablaba mucho de Doria como posible candidato del riñón de Temer, que al final no agarró, pero podría llegar a haber sido realmente terrible, ¿no? Una dupla Bolsonaro-Doria. Es evangelista, João Doria. Sí. La verdad es un hombre que también muy polémico. Y hay un dato muy interesante de Fernando Haddad. La semana pasada fue denunciado por corrupción. Ah, él también, mira. Cuando se estaba por anunciar, cuando todo hacía indicar que el PT iba a anunciar a Fernando Haddad como candidato, la semana pasada lo denunciaron por presunto desvío de fondos y financiamiento ilegal de la campaña, justamente en la que gana la alcaldía de San Pablo en el 2012. Por lo cual, Fernando Haddad, el candidato del PT, me parece que viene a ocupar este sector del electorado brasilero. Un hombre dentro de todo joven de la política, una cara nueva para la política del PT, que por ahora no tiene causas serias en el lavallato. A pesar de esta denuncia, no es una investigación que no va a prosperar ante las elecciones. Y además es un hombre que no tiene mucha imagen negativa. como sí tiene Lula da Silva y Dilma Rousseff. No tiene mucha intención de voto, pero tampoco tiene mucha imagen negativa, por lo cual es importante. Y además, es un hombre cercano a la centrodemocracia, podemos decir, que dijo, por ejemplo, que no quiere eliminar la reforma laboral de Michel Temer, sino que la quiere modificar. A diferencia, como por ejemplo, otros candidatos, como Guillermo Boulos, el candidato del PSOL, que dice que la quiere eliminar totalmente. Bueno, Fernando Haddad dice que la quiere modificar. Mientras tanto, esta campaña electoral que ya está llegando a los últimos días se da en el medio de una de las crisis desde el punto de vista financiero más importantes que ha tenido el Brasil en los últimos años. Solamente en el año 2018 el real brasileño perdió un 20% de su valor frente al dólar. 2% los perdió solamente en el día de ayer cuando se anunciaba la candidatura de Fernando Haddad para la presidencia por parte del PT. Y obviamente siguen los escándalos acerca de la violencia policial y la violencia política que se ha instalado justamente en el Brasil. Vamos a estar muy atentos con respecto a la evolución de esta campaña que, repito, nos llama mucho la atención, pero faltan solamente 3 semanas para las elecciones. La segunda vuelta del balotaje se va a dar el 28 de octubre, es decir, prácticamente 3 semanas después de la primera vuelta. También se pueden dar muchísimos cambios en el medio, pero bueno, mientras tanto vamos a ver quién es que llega efectivamente al 28 de octubre. Dicen que el desafío de Haddad es llegar al balotaje, porque si llega al balotaje lo gana, eso es lo que dicen. Yo no sé si la producción me va a hacer decir algo que no es como para reírse, pero yo el nombre... Tengo el mismo miedo. El nombre del tema que me han pasado para cerrar este bloque es, qué sé yo, por lo menos llamativo. Vamos a cerrar con Tim Maya haciendo Batata Frita Ladrao da Bici. Basada en hechos reales. De la Cinemateca del Ombelico, hoy te recomendamos Hotel Rwanda. ambientado en 1994, durante el genocidio Tutsi por parte de la etnia mayoritaria y entonces gobernante, los Hutus. El film destaca la intervención sesgada por parte de las fuerzas internacionales de la ONU, comandadas por Francia, en favor de extraditar a ciudadanos europeos, pero sin intenciones de buscar soluciones al conflicto, en el que en 100 días 800.000 ruandeses fueron asesinados. Ombelico te cuenta. ¿Sabías qué? Radio Las Mil Colinas fue una emisora que tuvo un papel preponderante en el genocidio Tutsi en Ruanda. Entre 1993 y 1994, popularizó su eslogan de muerte a la etnia Tutsi, fomentando un clima de racismo y odio, masificado mediante moderna música del Zaire y programas de humor y opinión con una retórica racista. Tres de sus directivos y una de sus principales locutoras fueron condenados a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad. minutos en la República Argentina. Les voy a contar algo. Obviamente vamos a ir durante varios programas ahondando. Voy a ir en realidad ahondando sobre alguna de las experiencias que tuve durante este viaje por Europa. Estuve un mes y medio dando vueltas. Crónicas de viaje por el Tano. Tanto no. Pero una crónica rutera. Pero sí alguna pincelada acerca de cosas que en realidad pueden llegar a interesar, inclusive a la audiencia, a partir de la experiencia personal de uno que, bueno, se dedica a ser periodista. Entonces hay un montón de cosas que por ahí las tenés muy en cuenta y tratás también de ahondar, de entender por qué suceden. Una de ellas, y que es realmente muy pero muy evidente en Italia sobre todo, pero en toda Europa, es claramente la cuestión de la inmigración. Cuando nosotros aquí en Lombelico del Mundo dábamos los datos acerca de la cantidad de inmigrantes, los problemas sociales, los problemas políticos que lleva y toda la discusión que hay en este momento en la Unión Europea alrededor de la cuestión migratoria, realmente no dimensionamos lo que eso significa en fotografía urbana, en vida cotidiana, en situaciones que se viven en la piel y en los ojos en el día a día. Toda la gente que vive justamente en ese tipo de lugares. En Italia, yo viví durante 16 años en Italia, la mayoría de ellos en una ciudad que se llama Como, en el norte de Italia, cerca de la frontera con Suiza, y ya girar por el centro de la ciudad de Como significa escuchar cada vez menos italiano. Y eso es real, es concreto. No se escucha hablar en italiano en la calle, sino que se escuchan hablar un crisol de idiomas realmente muy, pero muy llamativo, que para alguien que viene de un país latinoamericano como el nuestro, realmente llama la atención, porque no es algo que se puede llegar a cruzar todos los días aquí en nuestro país. ¿Escuchaste algo en español? Sí. Mucha gente hablando en español. Mucho centroamericano. La famosa frase: no te preocupes por no saber inglés en Europa, que que te entendés igual. Sí, bueno, en parte sí. Algo esconde, algo muestra, ¿no? Bueno, y hay también, obviamente, una reacción a todo eso, porque a la hora de hablar con los italianos y las italianas, efectivamente, te das cuenta también de el trasfondo que ha llevado a partidos ultranacionalistas, racistas, como es el caso de la Lega en Italia, a tener una preponderancia en la política nacional como la que tiene en este momento un personaje como el señor Matteo Salvini, que dicho sea de paso tuvo en estos días una cruce muy muy fuerte, un cruce verbal muy grande con la expresidente chilena Michelle Bachelet. Michelle Bachelet ahora es la presidenta del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la semana pasada dijo que va a enviar un equipo de expertos a Italia y a Austria a estudiar el nivel de racismo y xenofobia que se ha generado en esos dos países, justamente por esto que le estoy contando, ¿no? Hay efectivamente un emergente social muy fuerte, que es la presencia de inmigrantes en la sociedad italiana y que ha generado una reacción en muchos casos muy, pero muy violenta en contra justamente de la presencia de esta gran cantidad de extranjeros en las calles italianas. Gran cantidad que se debe principalmente a las olas migratorias de los últimos 10 años y especialmente a la cantidad de refugiados que han llegado y que se tienen que atener a una legislación de tipo europeo que en este momento está totalmente en discusión. Hoy en Europa funciona lo que se llama el Tratado de Dublín, que lo que impone a los adherentes de la Unión Europea es que otorguen los países a donde llega por primera vez el inmigrante o refugiado el estatus de asilo, por lo menos temporario, y eso hace que los países de mayor acogida o los países del sur de Europa sean efectivamente los que han otorgado la mayor cantidad de asilos. Y esto es lo que en este momento algunos políticos como Matteo Salvini están poniendo sobre la mesa y están tratando de cuestionar. Matteo Salvini tiene el apoyo en este cuestionamiento a la política migratoria de la Unión Europea de otros personajes, yo diría nefastos, de la política europea. Uno sí, de ellos hay más de uno. Es el actual primer ministro húngaro, el señor Viktor Orbán. Así es. Que es el líder de uno de los partidos de derecha xenófoba más importantes de Europa y que en el día de hoy también fue noticia. Mientras yo estaba en Italia hubo un encuentro, de hecho, a donde se armó el eje entre Matteo Salvini y Víctor Orbán. Han decidido apoyarse mutuamente y plantarse en contra del eje Macron-Merkel, ¿no? Que representa un poco la opción liberal, neoliberal para Europa. ¿Qué es lo que sucedió con Orbán? ¿Cuál fue la reacción justamente por parte de la Unión Europea? Sí. El día de hoy se votó por primera vez en la historia de Europa, el Parlamento Europeo votó la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 7 del Tratado de Lisboa en contra de Hungría por irse del camino de los principios fundamentales de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Orbán, en su historia política, algunas de las decisiones que tomó tienen que ver con, por ejemplo, limitar la libertad de expresión por haber roto la independencia del sistema judicial, su partido haber estado envuelto en casos de corrupción, pero sobre todo restringió el derecho a la inmigración y al asilo. El señor Orbán llegó a poner penas de cárcel a las personas que ayudaran por la calle a un inmigrante. Con, delicado, ¿no? Con la acusación de favorecer la inmigración ilegal en Hungría. Eso le valió, en el día de hoy, la decisión por parte del Parlamento Europeo de empezar a aplicar sanciones al Estado de Hungría justamente por no respetar los principios básicos de la Unión Europea. Y de hecho, es un parteaguas lo que sucedió en el día de hoy. Es realmente muy, pero muy importante. Por eso lo traíamos a colación en esta charla, ¿no? Acerca de la cuestión de la inmigración y el racismo en Europa. Primero, porque es una advertencia a otros países. Caso Polonia, por ejemplo. Polonia es otro país con un gobierno de extrema derecha, con un gobierno que está avasallando los derechos tanto de migrantes como de otros sectores sociales, como pueden ser las mujeres, en Polonia. Con lo cual es una advertencia, le están diciendo, ojo, que estamos chequeando qué es lo que están haciendo. Por otro lado, esta decisión en el Parlamento Europeo generó una división tremenda entre los parlamentarios de un mismo partido, que es en este caso el Partido Popular. Ustedes saben que en el Parlamento Europeo los partidos políticos de cada una de las naciones que componen la Unión Europea se reúnen, ¿no?, por afinidad ideológica. El Partido Popular Europeo es el partido de la histórica centroderecha europea, al cual pertenece el partido de Orbán. Con lo cual hubo algunos de los partidos del resto de la Unión Europea que apoyaron, los menos, al partido de Orbán, y otros en cambio que votaron en contra, es decir, a favor de las sanciones contra Hungría. Y por otro lado también amplifica esta decisión la división que existe y va a quedar ya a esta altura muy pero muy fuerte entre el este y el oeste de Europa. Sí, que es cada vez más notoria. Es algo lógico, muy palpable, igual, ¿no? Es algo muy evidente. Sí. Es lógico. Porque los del este son los que, el cordón básicamente, claramente, que están allí, que son los que más reciben, por lo menos, más allá de las solicitudes de asilo que se puedan generar después. Yo quería mencionar la cuestión de Hungría, que escuchando una charla que dio un representante de Hungría el año pasado, hacía mención a esta cuestión, que Hungría, estando justamente en este cordón, es uno de los países que más recibe inmigrantes o refugiados, y que el problema que ven ellos es que la Unión Europea, en el tema presupuestario, básicamente, la Unión Europea no le gira los fondos necesarios, teniendo en cuenta que por estar en el cordón, básicamente Hungría es la que tiene que hacerse cargo de toda esta, hasta este arribo de inmigrantes. Una cuestión que además, igual, como vos decís, esta cuestión de la división este-oeste. Recordemos que en Suecia se llevaron elecciones el domingo pasado, a eso y que el partido que salió tercero es el Partido de la Democracia Suecia, partido totalmente xenófobo, nacionalista, sí, anti-inmigración, ¿no? En un marco, también hay que reconocer también que en Suecia es el país con más solicitudes de asilo, de refugiados también allí en Europa, y que bueno, esta cuestión de que se ha sumado a un aumento de la criminalidad en los últimos años, bueno, los pobladores de Suecia básicamente culpan a los inmigrantes, y bueno, en esta cuestión no solo es, podríamos decir, una excusa o una... Sí, una excusa, una o la cosa que rompe la regla general, la excepción que rompe la regla general de entre la división del este oeste que mencionabas vos, Fede. Sí, Suecia, hablando de Suecia, lo que fueron los resultados del domingo, hay un claro avance de la extrema derecha, representada por el partido Los Demócratas Suecos, las siglas DS. Un oxímoron, sí. Un partido que nace en los años 80 de militantes neonazis que reivindicaban la dictadura nazista, de hecho, se llaman Demócratas Suecos, sí, hoy. Nace, sí, como bien decía, nació en el 88 el partido y consiguió, nada más y nada menos, que un no nada despreciable, casi 20% de los votos. 17,7, increíble. En un contexto y en un sistema parlamentario donde tenés que hacer alianzas para gobernar. Sí. Sí, y en el que... más de la mitad del... Se necesitan, tengo acá el número, la mayoría absoluta. 175 parlamentarios para poder formar gobierno, y los partidos históricos, la centroizquierda y la centroderecha, consiguieron 143 y 144. Claro, un 40% aproximadamente. 40%, y ninguno de los dos puede formar gobierno. ¿Por qué? Porque bueno, la extrema derecha superó el 15% de los votos, y en relación a lo que decíamos de los refugiados y lo que parece ser el chivo expiatorio de los famosos partidos de derecha que los culpan como los males de todos los países, si uno piensa estado de bienestar y desarrollo social de un país, seguramente los países del norte de Europa, los países escandinavos, sean los primeros que se vengan a la cabeza, y Suecia seguramente esté entre esos primeros. Bueno, desde el 2010 Suecia recibió nada más y nada menos que 450.000 solicitudes de asilo, 163.000 nada más en el 2015, fue el año en el que más refugiados recibió, y esto en Suecia... Cuando estalló el problema de Siria, ¿no? Claro, y esto se nota mucho porque Suecia es el país que más solicitudes de asilo recibió en proporción a su población. Claro. Hoy en día, la gente que no nació en Suecia representa el 18% de la población. Sí, de 10 millones, 2 millones nacieron afuera. Claro, y no es para nada despreciable un 18% de población que no nació en ese país. Y además, si uno piensa en Suecia, uno seguramente, esto es un análisis interesante, porque uno piensa en Suecia y viendo el último Mundial de Fútbol, uno veía a los suecos rubios, altos. Algunos. La mayoría. Sí, pero después el barbudo, yo me acuerdo del barbudo que erró el gol, que después lo acusaron porque era de origen turco. Sí. Bueno, el que era de origen turco, bueno. Bueno, pero la mayoría de los suecos son rubios, altos. Sí. Y esto lo dicen los propios habitantes, muchas crónicas de Suecia hoy en día que hablan de esto. El cambio que hay en las calles, esto que mencionabas vos en Italia, claro, también, claro, también se vive en Suecia con los sirios que llegan, con los árabes que ponen las mezquitas, y el Islam ya es la segunda religión en el país. Esto sin duda es un discurso xenófobo que envalentona a los grupos de la extrema derecha y que en Suecia llegaron nada más a superar el 15% de los votos, cerca del 20% que tienen los partidos de extrema derecha en Europa, ¿no? Uh-huh. En la AFD en Alemania, el Frente Nacional en Italia, en Francia, la Lega en Italia. Sí, yo justo acá tengo algunos de los números de lo que vos estabas mencionando, pero el proceso social me parece que es bastante claro y es bastante similar en varias partes de Europa de lo que está sucediendo en este momento, que tiene que ver con una búsqueda por parte de algunos sectores de la sociedad de retrotraer lo que ha sucedido en los últimos 10 años, por lo menos, con el fenómeno del inmigrante. Es decir, por lo menos en Italia lo que he notado es que existe todavía la sensación o inclusive la certeza de que hay un nosotros y un ellos y que hay una suerte de italianidad que está, si no en peligro, por lo menos que está siendo avasallada por la llegada de personas con cultura diferente, con idioma diferente, religiones diferentes y que de alguna manera esa italianidad, que no es solamente una cuestión de nacionalidad, sino una cuestión de cómo se hacen las cosas, de cómo hemos generado una serie de reglas y cómo hemos inclusive absorbido esas reglas en nuestra vida cotidiana. Viene gente que no está acostumbrada a separar la basura, por decir una estupidez, claro, que en la vida cotidiana efectivamente es algo que a los tanos realmente les pesa, yo no lo podía creer, pero les pesa. Viene gente que no está acostumbrada a nuestras reglas. De alguna manera estás convencidos de que hay posibilidades de volver a una sociedad más italiana de alguna manera, y eso no va a pasar. ¿Alguna vez existió esa sociedad? No va a suceder nunca más, jamás. La sociedad italiana de hace 20 años no va a volver, como la sociedad sueca de hace 20 años no va a volver. Ya es un fenómeno que es irreversible y hay una resistencia muy fuerte a esa irreversibilidad. Mucho lo hemos conocido acá en Latinoamérica y especialmente en Argentina con la cantidad de inmigración que hemos tenido. ¿Qué es el argentino? Que es la argentinidad de por sí. Es una mezcla de cosas que se ha generado a partir del encuentro de un crisol de historias, de razas, de personas, de apellidos, de idiomas, que ha generado lo que nosotros hoy somos. Bueno, los italianos, los europeos, están convencidos de que ese proceso que nosotros, como latinoamericanos y como argentinos en particular, hemos vivido, es algo que se puede frenar de alguna manera, que se puede evitar de alguna manera. Y lo están tratando de hacer a través de este tipo de políticas y este tipo de partidos, porque además culpan a otra gran institución que es, según este tipo de discursos, la gran culpable de este mestizaje y de la pérdida de identidades nacionales, que es la Unión Europea. Por eso va de la mano los partidos que han emergido anti-inmigración conjugan con el anti-europeísmo, ¿no? Exactamente, conjugan perfectamente estas dos cosas, y ahí tenemos los resultados que vos estabas nombrando: 17,7% de los demócratas suecos el pasado domingo, 33,90% el Front Nacional de Marine Le Pen en las últimas presidenciales francesas. Alternativa por Alemania, 12,6%, y hoy en los últimos sondeos ya supera los 17%. El FPÖ de Kurz en Austria, que es gobierno y que ganó con el 26% de los votos y no para de subir. ¿Se recuerdan los holandeses? No, el PPB también, que llegó a un 13,1%. La Lega en las últimas elecciones en Italia sacó un 17,37% y hoy supera el 30% en intención de votos en Italia. Amanecer Dorado en Grecia, el 7% de los votos en las últimas elecciones. Los Patriotas Unidos en Bulgaria también 10%, 21% los demócratas finlandeses. Es decir, una cantidad de movimientos de extrema derecha que intentan retomar ese nacionalismo perdido y que hoy en las urnas lo están logrando. Y ojo, Ojo, a donde tienen la mayor cantidad de votos siempre es en las elecciones europeas. En mayo de 2019 son las próximas elecciones europeas y están todos realmente agarrándose de los pelos porque son muchos y pueden llegar a hacer mucho daño. Perdón, Lucio. Sí, no, quería preguntar si tenés número de España con el surgimiento que hay. Un leve surgimiento hay en España también de la extrema derecha con la exhumación del cuerpo del dictador Franco. Bueno, en España también empieza a haber un surgimiento anti-inmigración. En España bastante duro. El fenómeno que me parece que inclusive es aún más preocupante es que el Partido Popular, que históricamente se mantuvo adentro de, por lo menos desde el punto de vista de la retórica, adentro de los límites de la democracia liberal, está empezando a elegir una serie, el último secretario que eligieron luego de la caída de Rajoy, por ejemplo, una serie de personajes que provienen justamente de la costilla más conservadora y reaccionaria del partido. Eso es lo que llama la atención, porque hay un partido de ultraderecha en España, ahora se me escapó el nombre, es algo como Vox Dei o algo por el estilo, no representa ni siquiera el 0,1% de los votos. Pero adentro de los partidos de centro-derecha, de la centro-derecha liberal, sí existen expresiones de este tipo de nacionalismo. Y antes de cerrar, última cosita. En el día de ayer también Jean-Claude Juncker, que es el presidente de la Comisión Europea, dio su último discurso del Estado de la Unión. Se parece mucho a lo que sucede tradicionalmente en los Estados Unidos. Pero en este caso de la Unión Europea, a donde hizo también un fuerte mea culpa. Y el primer y principal punto tuvo que ver justamente con el tema de la inmigración. ¿Cómo podemos ver que los partidos de la extrema derecha van ganando terreno tanto en la vía electoral como en la vía institucional porque logran torcerle el rumbo a los liberales cuando están en el poder? ¿Qué es lo que propone Jean-Claude Juncker, justamente liberal, para los próximos 4 años de la Unión Europea? Endurecer los controles en la frontera, crear un cuerpo de soldados, 10.000 soldados y presupuesto propio para vigilar las fronteras antes de 2020. Libertad en una serie de iniciativas desde el punto de vista de restricciones a los derechos de los migrantes en los países europeos. Es decir, se viene la mano dura, no necesariamente porque la extrema derecha llegue a las instituciones, sino porque traina, ¿sí? Hace tomar una serie de posiciones a quienes sí están en las instituciones cada vez más similares, ¿no?, a este tipo de proyectos xenófobos. Sí, para todo aquel que quiera seguir investigando y analizando un poco más lo que es la llegada de refugiados, de migrantes a Europa, puede entrar a www.ombelico.com.ar, nuestra revista donde subimos noticias, notas y análisis que hacemos los que integramos a Ombelico del Mundo, y pueden leer 2 notas que hablan sobre este tema, una escrita por vos, Federico Larsen, que se llama El corazón xenófobo del norte del mundo, y pueden repasar también la entrevista que le realizamos a la periodista María Antonia Cantalops. Muchísimas gracias. Sobre la llegada del buque Aquarius a España. Sí, historia de 2 refugiados. Historia de 2 refugiados. La última nota que subimos. Excelente. Y la visita también de la periodista por la isla de Lesbos, una de las islas más conocidas en la ruta de los migrantes que intentan llegar a Europa. Y además aprovechamos y le mandamos un saludo a Dieguinho, que nos está escuchando y nos manda un saludo por Twitter desde Rosario. Muy bien, seguramente quienes escuchan El Ombelico del Mundo y se interesan de este tipo de noticias habrán escuchado nombrar la ciudad de Chemnitz. Chemnitz es una ciudad alemana donde el pasado 26 de agosto un ciudadano alemán fue atacado a cuchillazos aparentemente por un inmigrante. Esto generó la reacción de la extrema derecha xenófoba alemana, que durante una semana dio vida a manifestaciones, caza de brujas. Hubo 20 personas que fueron hospitalizadas justamente por el accionar de este tipo de bandas parapoliciales, neonazis de todo tipo. A esa esa manifestación, a esa reacción de la extrema derecha, le siguió hace pocos días una decisión por parte, en cambio, de los movimientos de izquierda y la ciudadanía en general de la ciudad de Chemnitz, que organizó un festival. El festival se llamó Nosotros Somos Más. Querían demostrar de alguna manera que aquellos que en cambio practican y viven la tolerancia en su propia ciudad son justamente mayoría, y que en realidad la xenofobia, el neonazismo, no es otra cosa que una pequeña parte de la ciudad que cada tanto sale de las alcantarillas y hace ese tipo de estragos como lo ha hecho a finales de agosto. Uno de los organizadores del festival, en realidad quien motorizó este festival, es el cantante de una banda muy famosa en Chemnitz que se llama Kraftklub, y que vamos a escuchar a continuación con uno de los temas más conocidos que tienen, y que la verdad para mí el alemán es absolutamente impronunciable, así que se los dejo directamente de la voz de Kraftklub. Fahr mal in Urlaub, aber ich soll auf die Straße. Sagt, fahr in Urlaub. Ja, okay, jetzt steh ich hier, doch bin allein vor einer Wand. Da bin nur ich und sonst nichts, nur dieser Stein in meiner Hand. Es ist ein einsamer Krieg gegen den Dreck, der mich umgibt. Den verfickten Dreck, den scheinbar keiner außer mir sieht. Aber wie auch, wenn niemand rausschaut, lieber auf der Couch mit Frauentausch oder Bauer sucht Frau. Und ja, natürlich nur ironisch und nur so nebenbei. Aber im Vergleich mit den Opfern, da ist das eigene Leben schon geil. Ein Hund weiß nicht, wenn er will. Und alles ist gut, solange die auf RTL noch bisschen dümmer sind als du. Und ich schieße in die Luft. Ich ziehe in den Krieg, aber keiner zieht mit. Drei Schüsse in die Luft. Der Einzige hier draußen bin leider wieder ich. Und ich schieße in die Luft. Doch keine Reaktion, nur Beschwerden über Kraft. Drei Schüsse in die Luft. Die Revolution oder Berlin Tag und Nacht. Du wirst mich enttäuscht, wenn du nie etwas erwartest. Und bevor du etwas falsch machst, dann mach mal lieber gar nichts. Irgendjemand sagt schon irgendwann mal irgendwas. Ansonsten musst du halt zufrieden sein mit dem, was du hast. Und selbst wenn alles scheiße ist, du pleite bist und sonst nichts kannst, dann sei doch einfach stolz auf dein Land. Oder gib die Schuld ein paar anderen armen Schweinen. Hey, wie wär's denn mit den Leuten im Asylbewerberheim? Und man, ich war nie anti alles, ich war immer anti ihr. Doch hab schon lange angefangen, mich mit Dingen zu arrangieren. Und genau das wollte ich nie, ich bin schon viel zu lange hier. Ich muss hier weg, denn ansonsten werd ich irgendwann nicht. Ich schieße in die Luft. Ich ziehe in den Krieg, aber keiner zieht mit. Drei Schüsse in die Luft. Der Einzige hier draußen bin leider wieder ich. Und ich schieße in die Luft. Doch keine Reaktion, nur Beschwerden über Kraft. Drei Schüsse in die Luft. Die Revolution oder Berlin Tag und Nacht. Allen ist alles egal, außer der Handyvertrag. Ich male alles schwarz. Mit 390 Euro Harz kommt man nicht weit im Biomarkt. Und ich male alles schwarz. Dein verkackter Kommentar war natürlich nur ein Spaß, alles klar. Und ich male alles schwarz. Die ganze Nacht besoffene Vollidioten mit Dienern in der Bar für 7 Euro die Stunde, aber schwarz. Ich schieße in die Luft. Ich ziehe in den Krieg, aber keiner zieht mit. Drei Schüsse in die Luft. Der Einzige hier draußen bin leider wieder ich. Und ich schieße in die Luft. Doch keine Reaktion, nur Beschwerden über Kraft. Drei Schüsse in die Luft. Die Revolution oder Berlin Tag und Nacht. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. ¡Eso es! Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Ombelico.com.ar. Una nueva revista de periodismo internacional. Ayer fue 11 de septiembre y una fecha que es realmente muy, pero muy importante por muchas razones. Se cumplieron 17 años del atentado a las Torres Gemelas en los Estados Unidos, también hecho muy, pero muy recordado. Pero también hay un evento que nos parece realmente muy, pero muy importante recordar. Uno es la Diaia, que es la gran festividad que desde hace algunos años en Cataluña se ha transformado en el momento a donde se celebra las ganas de independencia. Y el otro gran evento que tenemos que recordar es el 11 de septiembre de 1973 y aquella vez en la cual hubo un presidente latinoamericano que salió fusil en mano hasta último momento a reivindicar lo que el pueblo había decidido y lo que el pueblo le había dado, ese encargo que el pueblo le había dado, el pueblo de Chile, en este caso estamos hablando de Salvador Allende. Sobre todo hay que recordarlo en estos días en los cuales se descubre que efectivamente los Estados Unidos volvieron una vez más a hacer lo mismo, a hablar con militares latinoamericanos para ver si podían llegar a derrocar un gobierno como es en este momento el gobierno de Venezuela. Este tipo de cosas no las tenemos que olvidar y muchas veces es desde la cultura que se nos ayuda, ¿no? Se nos dan algunas pastillas para la memoria. Y en este caso son muchos actores y cantantes chilenos que recuerdan algunas de las palabras de Salvador Allende. El primer discurso, el de aquella noche en la cual fue insignido, como efectivamente luego lo llevó a cabo como presidente de Chile, y la otra parte del discurso, la más oscura, el último discurso antes de dejar la moneda justamente bajo los bombardeos del ejército chileno junto con la CIA. Como Salvador Allende, la juventud aquí comprende que los sueños, sí, aquí se defienden. Como Salvador Allende, la juventud no tranza y construye socialismo en democracia. Yo les digo a ustedes, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entienda aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer desconocer a la voluntad de Dios. Carne de mártir, no daré un paso atrás, no daré un paso atrás. Que vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño a ser más grande, cada vez más grande Chile, y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Nuestra patria, nuestra patria. L'Ombelico del Mondo por Radionauta FM 106.3. Ombelico te cuenta. ¿Sabías qué? América Latina y el Caribe es una región de vital importancia para el mundo, porque posee un tercio de las reservas de agua dulce de todo el mundo. Francisco Castaño, como todas las semanas, y el seguimiento de la política exterior argentina y la explicación de por qué lo premian a el señor Mauricio Macri a nivel internacional. Vamos a lo importante, queremos saber eso. A ver. Ok, arrancamos por eso. Básicamente, en la última semana de septiembre, en el medio de su viaje a Nueva York, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Macri va a recibir su premio, un premio por su dedicación incansable y desinteresada con su país, lo que sería... Así se llama el premio, digamos. No, es que lo decís vos. No, ese es el motivo, básicamente. Ajá. En realidad el premio es un premio honorífico que se llama 2018 Global Citizen Award, que está organizado por el Atlantic Council, que es básicamente un think tank de allí, de Estados Unidos, que le otorga este premio a distintos personajes, tanto políticos como económicos, empresariales, hasta musicales, como mencionábamos al principio, en base a su participación y su desempeño tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entre otros que recibieron el premio, como había mencionado, fueron justamente Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, el hijo, básicamente Bush hijo, Christine Lagarde, la directora gerente del FMI, y también Bono, el cantante de U2. Básicamente, o sea, lo que se hizo ahora fue anunciar que se le va a dar el premio. Todavía no se lo dio porque obviamente no estamos a finales de septiembre. Pero bueno, básicamente la justificación fue esta, la idea de la dedicación incansable y desinteresada por el país, ya que se busca saludar, eso es lo que dicen desde la institución, saludar a no solamente a un individuo como su desempeño individual, su rol individual, sino a nivel institucional. Bueno, una serie de argumentos totalmente, podríamos decir, cuestionables, ¿no? Claro, vamos a la posta. Totalmente políticos, digamos. Claro, es totalmente... En un momento en el cual El gobierno de Mauricio Macri está negociando con el Fondo Monetario Internacional mayor ajuste y el presupuesto con los gobernadores y las fotos, si nos sacamos la foto o no nos sacamos la foto, y todo lo que fue ayer la reunión con los gobernadores para efectivamente aprobar el presupuesto de ajuste. Que le den un premio desde los Estados Unidos, a donde es justamente a donde se generan este tipo de negociaciones, una semana después de los 15 minutos de llamada con Trump. Sí. Y me parece que tiene, siendo Argentina, entre otras cosas, la próxima sede del G20, ¿no? Me parece que tiene más un viso político que otra cosa, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque más allá de la recomposición del vínculo impulsada por Mauricio Macri hacia Estados Unidos, que, bueno, es Atlantic Council perteneciente a ese país, recordemos que... para poner un poco en contexto, Macri básicamente recompuso este vínculo con Estados Unidos que había variado entre tensiones y distensiones durante las administraciones kirchneristas. Había sido básicamente cercano el gobierno de Néstor Kirchner hasta 2005, hasta el momento en que pagó la deuda hacia el FMI y luego se comenzó el proceso de desendeudamiento. A partir de allí, las administraciones kirchneristas trataron de llegar a los inversores, a los empresarios transnacionales, por fuera de lo que era el FMI y por fuera de lo que era básicamente el círculo más claro que tenía a Estados Unidos, a los empresarios de Estados Unidos dentro de ella. Entonces, en este marco de este relacionamiento un poco más distante con Estados Unidos, bueno, la llegada de Mauricio Macri lo hemos analizado de sobremanera aquí en Lombelico del Mundo. Recordemos que Macri viajó el año pasado a Estados Unidos y que Trump va a venir en noviembre, entre noviembre y diciembre, a lo que va a ser la cumbre de líderes aquí en el G20. Obviamente otra de las cosas que se utilizó como sustento, como argumento, bueno, fue justamente esta vuelta al mundo de Argentina, una vuelta al mundo tradicional, al mundo central al cual se ha relacionado Argentina en su historia, básicamente Estados Unidos y Europa. De manera totalmente subordinada. Claro, totalmente, una posición que podríamos calificar como dependentista, lejos de ser autonómica, una reinserción, que se lo llama así, porque... las relaciones internacionales de Argentina durante las administraciones pasadas estuvieron básicamente orientadas al sur. No es que no estuvieron orientadas al norte, estuvieron orientadas básicamente en recomponer las relaciones con los países del sur, de la periferia global, podríamos decir. Entre ellos China, obviamente, podríamos enmarcarlo dentro de esta periferia, si se quiere, global, que se ha transformado, pero eso es... otro motivo de discusión. En este caso, esta recomposición, esta reinserción de Argentina, bueno, más allá de si se ha logrado o no, es totalmente cuestionable, porque las inversiones extranjeras no llegan, la inflación aumenta, son cuestiones muy, muy puntuales y muy críticas, como los recortes presupuestarios que salieron días pasados para transferirlos a la policía. Son cuestiones muy preocupantes que, obviamente, en este marco del Atlantic Council no tienen mucha noción de lo que está sucediendo aquí en Argentina, no sé de qué medios se informan. Seguramente no escuchan los Lombelico del Mundo. No, pero bueno, hacemos un llamado de atención al think tank. Que lean nuestra revista. De una. Sí, sí. En realidad, este tipo de premios son un poco. A mí me hacen pensar mucho al bizcochito que se le da de premio, ¿no? Sí. A quien se porta bien con el amo, ¿no? Sí, es un poco también la imagen que ha tratado de imponer Macri. Recordemos que el año pasado en Alemania, en la cumbre del G20, Macri habló frente al público en un concierto de Shakira en inglés, al público joven, tratando de mostrarse como un nuevo líder, más cercano a lo de Justin Trudeau, podríamos decir. Tratando de mostrarse como un líder. Sí, un fracaso renovado. Total. Fue una línea directamente fue dejada de lado de inmediato. Sí, más allá del inglés, hablado por una persona que fue al colegio bilingüe, es una cuestión de un liderazgo que ha tratado de imponer Macri, mucho más intentado ser más renovado, más cercano a los jóvenes y también a estas potencias centrales, básicamente al orden liberal actual, tanto como la OMC, como el FMI, el Banco Mundial, son instituciones financieras internacionales que forman un orden liberal que está vigente desde la Segunda Guerra Mundial y que se ha consolidado a partir de los últimos años en el marco del G20 y del aumento de los votos al FMI. Se ha renovado, podríamos decir, el ímpetu del FMI. Bueno, en este caso, Macri, por estas cuestiones, podríamos decir, básicamente, como vos mencionabas, una cuestión de un bizcochito la cereza del postre, lo último que se otorga como recompensa. Bueno, en este caso, no deja de llamar la atención. Y bueno, veremos qué es lo que le depara a Macri, que a fin de año aquí en Argentina se va a realizar entre finales de noviembre y principios de diciembre la cumbre de líderes del G20. Van a llegar, recordemos que el G20 está compuesto por 19 países más la Unión Europea, además de unos invitados especiales como España, como Chile también. Van a venir estos primeros ministros y presidentes aquí a Argentina. Bueno, va a ser una ocasión propicia para Argentina para bueno, fortalecer las reuniones bilaterales que no se le dieron el año pasado en Hamburgo. Va a ser una cuestión muy importante. Quería, ¿qué más? Quería mencionar básicamente lo que fue una reunión de consultas políticas con el vicecanciller de Azerbaiyán, la República Democrática de Azerbaiyán. Presidieron en el día de ayer en el Palacio San Martín la cuarta reunión de consultas políticas entre ambos países. Básicamente lo que se hizo fue reivindicar el rumbo económico de las relaciones bilaterales, unas relaciones bilaterales que recordemos que Azerbaiyán se constituyó como país en 1918. Básicamente fue la primera república secular y democrática en el mundo islámico, allí en el Cáucaso Sur, allí podemos decir entre el este de Europa y el oeste de Asia, podemos decir, para que la gente se ubique más al norte de Turquía, para que se ubiquen geográficamente. Va a ser una cuestión de que luego Azerbaiyán va a ser anexionada a la Unión Soviética y que, bueno, luego de la desintegración de la Unión Soviética se establece nuevamente como república independentista allí en 1921, que, bueno, que tiene un grave conflicto interno básicamente por lo que fue la invasión armenia allí en Nagorno-Karabaj. Y que, bueno, sí, un país además muy importante porque, según algunos analistas de la seguridad internacional y que siguen los temas de terrorismo, las próximas guerras terroristas se van a desarrollar en Asia Central, claro. Justamente donde está, en nuestros países, Azerbaiyán, Turkmenistán, Kazajistán. Claro, y bueno, en este marco de recomposición y de fortalecimiento de las relaciones, celebraron los 25 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas. Recordemos que Argentina abrió su embajada en Bakú, allí en la capital de Azerbaiyán, en el año 2012, y que, bueno, que es un poco esta, con lo que se condecora el gobierno de haber vuelto al mundo, fortificando un poco la apertura de la embajada que llevó a cabo en el 2012. Y bueno, básicamente mencionar esta cuestión de Argentina. El Cáucaso Sur no es una región a la cual el gobierno le haya otorgado mucha importancia, ya lo hemos mencionado. Estados Unidos, la Unión Europea, bueno, el EFTA también, el Acuerdo de Libre Comercio de Europa. Un lugar, a esos son los países o las regiones a los que se le han otorgado mayor ímpetu, mayor importancia. Luego China, un giro más pragmático por cuestiones, básicamente por la fuerza y el poder de China, por diversas cuestiones de infraestructura aquí en Argentina. El Cáucaso Sur tampoco es una cuestión importante en el ámbito económico porque ello lo ha sido sobre todo los países del sudeste asiático, Vietnam, Laos, Camboya. Y también, bueno, algunos países de la región latinoamericana. Así que quería mencionar esas cuestiones básicamente esas dos cuestiones, la de Azerbaiyán y el vínculo con el Cáucaso Sur y la cuestión de la política exterior de Macri en el sentido en el orden liberal, que lo habíamos mencionado al principio de esta columna, y lo que va a ser, vamos a estar atentos porque, queramos o no, faltan 2 meses para la cumbre del G20, que va a ser, dicen que va a ser caótico Buenos Aires, eso por lo menos nosotros vamos a estar un poco exentos de eso, así que, bueno, vamos a estar aquí firmes para seguir analizando todo lo que depara la política exterior y la diplomacia argentina, ¿no? ¿Con qué nos vamos? Vamos a escuchar a un rapero chileno, teniendo en cuenta que en las últimas horas fue extraditado el lonco Facundo Yanesguala, sí, desde la Argentina a Chile, desoyendo una resolución del Comité de los Derechos Humanos de la ONU. Un rapero chileno que se llama Portavoz y que canta unos raps con mucha conciencia social. Él es muy conocido en Chile, en todo lo que es la comunidad under del rap, por ser justamente un cantante

porque esta es mi misión, mi vocación, definición, contribución, mi posición. Y está claro, rapeamos con los pies en el barrio y ya. No hacemos rap al pueblo, somos el pueblo haciendo rap. Y no vale una amiga lo que diga todo el mundo. Si los perros chillan significa que les pica el punto. Se viene el tiempo duro y hay distintos rumbos, yeah. Esta es mi trinchera, estas son mis cartas en el asunto. Traigo bombas de rima al campo de batalla. Vengo a contarte un poco lo que otro rapero se calla, yeah. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenido sea mi dejarse que a mi gente. Prepárate, organízate y levanta la frente. Identifica al enemigo, el futuro es el presente. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. Entre tanta tele, competición y reggaetón, yo escribo rap con R de revolución. Déjeme decirle algo, aunque le pueda parecer ridículo. Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Lombelico del Mundo, un programa de periodismo internacional. Ombelico te cuenta. ¿Sabías que? La lengua más hablada en África es el árabe, con más de 200 millones de personas que lo practican principalmente en el norte del continente. El segundo idioma más importante es el inglés, con 150 millones de interlocutores. Mientras que al francés, que se ubica en cuarto puesto, lo hablan 115 millones de personas, símbolo del colonialismo que azotó al continente. El tercer idioma más hablado es el swahili, practicado por 140 millones de personas, principalmente en Tanzania, Kenia y Uganda, y conocido por la famosa frase de Disney, Hakuna Matata, que quiere decir sin problemas. De la tarde en este día miércoles hasta las 20 horas vamos a estar haciendo Lombelico del Mundo y dando unas cuantas vueltas en nuestro planeta, y en este caso nos toca ir hacia Oriente Medio. Así es una región sobre la cual la verdad yo personalmente me pierdo muy fácil. Pasas 2 meses sin leer, sin buscar sobre, y te perdés. Y perdiste completamente el pulso de la situación. Necesito que el amigo aquí, Lucio Garriga Olmo, me actualice un poquito acerca de cómo vienen las cosas en este momento, sobre todo en dos lugares que más me interesan, que es la cuestión Palestina, que hemos dicho que está al rojo vivo, y Siria, que tengo entendido que son los dos lugares a donde tenemos una mayor cantidad de información o noticias nuevas. Así es, vamos a centrarnos en Siria. A ver. Por el principio, la guerra en Siria, que dejó de ser civil hace mucho tiempo, recordemos, Rusia está activamente participando en la guerra, Estados Unidos tiene sus propios soldados, participa Irán, participa Arabia Saudita, participa Turquía, distintos países del mundo tienen la mano metida en Siria, y lo importante, lo que es noticia hoy en día, es que se prepara la última gran ofensiva del gobierno para recuperar para recuperar todo el territorio nacional. Estamos hablando de la norteña provincia de Idlib. Ah, al revés, Idlib. Okay. Así es, que limita con Turquía y es el último reducto rebelde que no responde al gobierno de Damasco y que está gobernado en su mayoría por el grupo Hayat Tahrir al-Sham, que es un desprendimiento del conocido Frente al-Nusra, que es a la vez un desprendimiento de Al-Qaeda. Es un grupo terrorista que tiene presencia en todo el país, pero que en la provincia de Idlib es centralmente poderoso, porque es donde tiene la mayor cantidad de combatientes. Según la ONU, hay 10.000 combatientes de este grupo, que es más conocido por sus iniciales HTS. Es la última gran ofensiva del gobierno en una región en la que viven 3 millones de personas. Y no son cualquier tipo de personas, porque más de 1 millón de estos habitantes son refugiados de la propia guerra siria. Y acá hay una clave. Son refugiados que el gobierno mandó a Idlib ante las ofensivas que realizó en otras regiones del país, como por ejemplo Alepo, Guta Oriental, Palmira, el sur del país. Recordemos, el gobierno desde la entrada en la guerra de Rusia ha ido ganando territorio, especialmente con la aviación rusa y el ejército sirio por tierra. Ha ido conquistando importantísimas ciudades como Alepo, y donde conquistaban ciudades, los civiles eran enviados a Idlib, tanto los civiles como los grupos terroristas. Lo que dice la ONU y lo que dice la comunidad internacional es que esto puede ser una catástrofe, porque hay 3 millones de civiles que no tendrán a dónde ir, porque, como dicen, no hay a dónde escapar, no hay otro Idlib para ir. El resto del país está todo conquistado por el gobierno de Siria, y lo que no están conquistados son pequeñas regiones donde todavía dominan los grupos terroristas, y los civiles están en ese, pueden llegar a caer en esa incertidumbre del futuro y obligarlos a huir y producirse de esta manera una nueva crisis de refugiados, que con lo que hablábamos de Europa hace unos minutos nada más, nadie tiene la intención de que ocurra. Claramente. No están los planes de nadie. Claramente. Una crisis de refugiados nuevamente por la guerra civil siria, y es por la guerra en Siria, y es lo que está a punto de ocurrir, porque el gobierno sirio dice que Idlib es un objetivo primordial del gobierno hoy en día, que quiere conquistarlo porque es el último reducto del país que no controla. Significaría un avance casi letal en la guerra siria, porque pasaría a mandar en casi todo el país el gobierno de Bashar al-Assad, y porque al mismo tiempo la ofensiva en Idlib representa desafíos para todos los actores internacionales de la guerra. Recordemos que hay un proceso de diálogo que se llama proceso de Astana, diálogo de Astana, porque se realiza en Astana, la capital de Kazajistán, y que reúne a Rusia, a Irán y a Turquía, sí, que son los 3 países que tienen intereses muy importantes en el país y que son los que se dice van a definir el país, el futuro de Siria. Y acá hay un detalle no menor: ni Rusia, ni Irán, ni Turquía son países árabes y definirán el futuro de un país árabe. Es un detalle para tener en cuenta de lo que puede llegar a ocurrir en Siria en un futuro. Además, Rusia, tengo entendido que tiene una posición muy pro Bashar al-Assad. Turquía, no tanto, así por es. Lo visto. Y Irán encuentra en Bashar al-Assad un aliado, bajo cierto punto de vista, frente a la cuestión kurda, por ejemplo, pero al mismo tiempo preferiría a alguien más alineado con la política exterior iraní. Así es. Es una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque hubo una reunión del grupo de Astana el viernes pasado en el que los 3 actores se reunieron y no llegaron a buen puerto. Porque, como vos decías, Rusia apoya a Bashar al-Assad, está dispuesta a todo Rusia por reconquistar Idlib. ¿Por qué? Porque quiere reconquistar Siria y claro, quiere mantener el Estado sirio. Lo que dice Rusia, lo que quiere Rusia es que Bashar al-Assad se mantenga en el poder. Si llega a ser imposible, que la estructura del Estado no cambie. Claro. Sí, porque se complica todo adentro, ¿no? El statu quo se totalmente queda. Se complica todo, sí. Y además, recordemos un detalle no menor: la única base militar Rusia sobre el Mediterráneo está en Siria. Y Rusia no la quiere perder bajo ningún punto de vista. ¿Cuál es el temor de Turquía? Que una ofensiva sobre Idlib provoque una crisis de refugiados que lleguen a sus ciudades. Recordemos, Turquía ya recibió 3 millones y medio de refugiados. Y está en crisis económica Turquía. Lo que estaba más o menos ocurriendo en Argentina, lo venimos hablando también. Con el doble de población, imagínate. Además, lo que venimos hablando en Argentina está ocurriendo un poco en Turquía. Caída del dólar, aumento del desempleo, sube la inflación. Bueno, lo que no quiere Turquía es que haya una llegada masiva de refugiados a su país. Y lo que no quiere Europa es que lleguen refugiados a Europa vía Turquía. Por lo tanto, Turquía es el que está dentro del grupo Astana haciendo la mayor cantidad de fuerza posible para que se detenga la ofensiva ruso-siria sobre Idlib. Y al mismo tiempo está Irán, que es un aliado de Bashar al-Assad, porque Irán y Bashar al-Assad son chiitas. Chiitas musulmanes los dos y no quieren perder este equilibrio de poder. Claro. Y porque además Bashar al-Assad le significa a Irán salida al mar Mediterráneo. Claramente. También. Y además Irán tiene cada vez más poder en Irak, tiene mucho poder en Siria y tiene un poder indiscutido en el Líbano, lo que significaría una llegada y una salida al mar Mediterráneo indiscutida para el gobierno de Teherán. Entonces, la situación es muy complicada. Como se dice en algunos lugares, los tambores de la guerra están sonando en Idlib. La ofensiva del gobierno parece ser bastante inevitable. Ya hubo bombardeos sirios hace unos días. Murieron 13 civiles en un bombardeo sobre 16 objetivos en Idlib. Y todo hace indicar que la ofensiva de Bashar al-Assad se terminará realizando. Y acá está el mayor problema, porque el grupo terrorista que representa y que responde a Al-Qaeda no tiene nada que perder más que lo que ya perdió. El Estado Islámico no va a volver a surgir en el mediano y corto plazo como ese grupo que supo conquistar más del 40% del territorio de Siria. Y Al-Qaeda tampoco lo logrará. Entonces, los propios militantes del grupo terrorista y los integrantes que hablan con la prensa o sacan comunicados dicen: nosotros estamos dispuestos a todo, no nos vamos a rendir bajo ningún punto de vista porque no tenemos nada que perder. Entonces, lo que pueda llegar a ocurrir en Idlib es muy preocupante. La ONU así lo sabe. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dijo que Idlib no puede convertirse en un baño de sangre. Y Staffan de Mistura, que es el enviado de la ONU para Siria, dijo que se está preparando la tormenta perfecta sobre Idlib y llamó justamente a Turquía, Irán y a Rusia a no escatimar en esfuerzos para evitar una ofensiva que puede llegar a provocar la mayor crisis de refugiados del siglo XXI y la mayor crisis humanitaria de toda la guerra en Siria. Por lo cual es una situación a la que hay que seguir y prestarle muchísima atención. Sí, efectivamente he notado muchos medios a nivel internacional con los ojos puntados sobre Idlib, porque efectivamente es a donde prácticamente se termina la guerra en Siria, es a donde se va a definir también cómo se van a poder sentar las diferentes fuerzas en campo para establecer un nuevo equilibrio adentro de la región. Y también me parece que se están jugando muchos posicionamientos con respecto a lo que pueden llegar a ser dos conflictos muy serios a futuro. El primero tiene que ver con el Kurdistán y los grupos kurdos. ¿Qué va a suceder ahora con los grupos kurdos luego de que se restabilice, ¿no?, todo este equilibrio que efectivamente, bueno, vos decías, Putin por un lado, Irán, Turquía, Estados Unidos están tratando de restablecer, y al mismo tiempo el otro foco de tensión que tiene que ver con Palestina, a donde efectivamente los Estados Unidos en los últimos tiempos, yo repito, no he podido seguir muy de cerca, por eso pregunto, han tomado una serie de decisiones duras con respecto a la situación en Palestina. Dos, si no me equivoco, y ahí tengo que mirar el machete para estar seguro. La primera es el cierre de la misión palestina en Washington, en los Estados Unidos. Y la segunda es la decisión de suspender la financiación a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos por parte de la administración Trump. Lucio, vos que seguís la cuestión Medio Oriente, ¿cómo lees estas decisiones? Y te sumo una decisión más: la cancelación de la ayuda por más de 20 millones de dólares para los hospitales de Jerusalén del Este. Ah, mirá, no, eso no lo tenía. Mirá. Que son los hospitales más uno de los hospitales más importantes para toda la comunidad palestina, están en Jerusalén del Este, pero son hospitales a los que recurre la mayoría de la población palestina hasta de Cisjordania. Claro. Son hospitales muy importantes. Y desde los hospitales están diciendo: estamos en una situación crítica, estamos pasando momentos de asfixia económica. A esto sumaría, perdón, la decisión de Donald Trump de mover la embajada palestina a Jerusalén. Así es. Bueno, son todas decisiones que vienen a confirmar el rumbo pro-israelí de la administración Donald Trump. Para tomar dimensión de lo que significa la relación entre Donald Trump e Israel, hay que repasar lo que son las relaciones exteriores de Estados Unidos desde que asumió. Así El único país con el que no se peleó Donald Trump es Israel. Se peleó con el G7, se peleó con Alemania, se peleó con China y Rusia. Tuvo diferencias con América Latina, con Argentina, sí, los limones, los cerdos. Tuvo diferencias con Arabia Saudita, con México, con Canadá. El único país que no tuvo ninguna sacudida bilateral fue Israel. Israel, todo lo que quiso hasta ahora lo consiguió con Donald Trump. Todo. Reconoció a Jerusalén, elimina la ayuda al Comité de la ONU, que se encarga de dar ayuda a los 5 millones de refugiados de palestinos que hay en el mundo. Sacó a Estados Unidos de la UNESCO, porque falló a favor de Palestina y no a favor de la explanada de las mezquitas. Así es. Y entonces Israel está pasando por un gran momento en las relaciones con los Estados Unidos. La decisión de Donald Trump de cerrar la misión de la Organización por la Liberación de Palestina, la OLP, que no es una embajada porque Estados Unidos no reconoce a Palestina como un país, estado. Sí. Voy a repetir una frase que dijo Hussam Somlot, el líder de la misión palestina en Washington, en una nota que recomiendo en The New Yorker, que escribió una periodista, también recomiendo, se llama Robin Wright. Hussam Somlot dijo: el proceso de paz, tal como lo conocimos, definitivamente recibió una bala letal en el corazón. Proceso de paz está hablando de lo que arrancó en Oslo en los 90. Camp David. Más adelante también. Hasta el día de hoy viene en una picada. Picada estrepitosa. Letal, sí. Y estamos a punto de cumplirse 25 años de los acuerdos de Oslo. El futuro entre Israel y Palestina cada vez es más sombrío. Todas estas decisiones lo único que hacen es exacerbar los ánimos violentos de ambos sectores, tanto israelíes como palestinos. Hay algunas encuestas, las encuestas cada vez hablan de un menor apoyo de ambos sectores, tanto palestino como israelí, a una solución de los dos estados. Claro. Lo cual esto hace evidenciar evidentemente que va a haber una crecida, o por lo menos es lo que se teme, una crecida de la violencia tanto en los sectores palestinos como en los sectores israelíes. Recordemos las marchas del retorno todos los viernes en la Franja de Gaza, más de 130 muertos desde que comenzaron a fines de marzo. Los temores de una crecida violenta en Palestina inundan todos los sectores de la comunidad internacional. El Comité de la ONU de la ayuda a los refugiados de Palestina, la famosa UNRWA, dijo que estuvo a punto de cerrar las escuelas que tienen Palestina por falta de fondos, porque Estados Unidos Estados Unidos eliminó la ayuda económica que le brindaba. Y a todo esto además se le suma lo que dijo el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, ante la decisión de Palestina de denunciar a Israel en la Corte Penal Internacional, en la CPI. Palestina presentó una denuncia contra Israel por los ataques a Gaza en el 2014 y por los asentamientos ilegales. Bueno, John Bolton salió a hablar y dijo: no cooperaremos con la CPI, no proporcionaremos asistencia a la CPI, no nos uniremos a la CPI y dejaremos que la CPI muera por sí sola. Claro, sí, más claro échale agua. Más claro échale agua. Sí, todo en esto en un contexto en Israel que mencionaban en una entrevista que hicimos meses pasados. Israel que vive un momento económico muy fuerte, Netanyahu que tiene un apoyo interno muy, muy importante también, que se ha visto fortalecido obviamente con la llegada de Donald Trump y como mencionaban aquí Lucio, que Israel se ha envalentonado y ha fortalecido su posición en Medio Oriente, en este caso con la llegada de Trump, y el poderoso lobby israelí judío allí en Estados Unidos que influye fuertemente en el Congreso y en la política exterior de Trump. Así que bueno, esta cuestión que como mencionaba Lucio también, es totalmente preocupante esta solución de los dos estados impuesta allí por Naciones Unidas en el 47. Muy, muy serio para seguir y bueno, veremos qué es lo que depara, ¿no? Sí, la verdad que hay que estar atentos a estos dos frentes que están abriéndose o están abiertos en Medio Oriente, tanto Siria y la ofensiva sobre Idlib, como el futuro de Palestina e Israel, porque todo hace indicar que nada bueno podrá salir de esto. Vamos a escuchar algo de música que justamente proviene de aquellas latitudes. Majid al-Muhadis. Sí, un cantante iraquí que fue noticia hace unos meses, unas semanas nada más, porque cantó en Arabia Saudita. Ajá. Una mujer se subió al escenario, lo abrazó y la condenaron a 2 años de prisión. No. La ley del aliado de los Estados Unidos, Arabia Saudita. انظر حبي واشوفه لابس عبا شغل الدير تبرج ما بين جتوفه يا يما الطين البربي انظر حبي واشوفه لابس عبا شغل الدير تبرج ما بين جتوفه Y nosotros que sabíamos poco también de ello. Y yo por una mirilla y la puerta que estaba rota así, abajo, o me tiraba en el suelo y miraba por una mirillita que había para arriba, pero arriba no quería porque podían ver, abajo me disimulaba. ¿Y Julio López? Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3 radionauta.com.ar. Bueno, estamos llegando al final del Ombelico del Mundo del día de la fecha. Yo creo que es el primer Ombelico del Mundo desde hace muchísimo tiempo que nos la bancamos las dos horas, los tres, hablando desde el estudio. No hubo entrevistas, no hubo llamado. Teníamos mucho preparado y eso habla. Por suerte pasó mucho también. Eso habla muy bien. Sí, pasó mucho, pero además habla muy bien de nosotros, ¿no? A cada tanto hay que tirarse alguna flor, muchachos, se lo digo. No es solamente tirarse palos. Lo hemos hecho muy bien, sin necesitar de otras voces, que igual van a estar en los próximos programas, les prometemos, porque también nos damos cuenta que termina siendo un poco aburrido escuchar siempre lo mismo, las mismas voces en realidad. Antes de irnos, algunas cosas para ir siguiendo. Arranco por Venezuela. Sí. Hubo en los últimos días una serie de revelaciones y una serie de noticias que realmente asombraron. Algo estuvimos diciendo ya en el transcurso del programa. El 8 de septiembre el New York Times publicó una nota en la cual da a conocer el hecho de que durante prácticamente un año, entre 2017 y lo que pasó de 2018, los Estados Unidos de Norteamérica mantuvieron una serie de encuentros con grupos militares venezolanos supuestamente disidentes o rebeldes o de, en todo caso, personas que desde adentro del ejército venezolano intentaban llevar adelante un golpe de Estado, que arrancaron estas reuniones a partir de una serie de encuentros en una embajada en territorio europeo no bien definido o no del todo definido, en las cuales estos grupos habrían pedido explícitamente a los Estados Unidos que les dieran unos radios cifrados para poder comunicarse y llevar adelante justamente un golpe de Estado en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Admitieron tres momentos en los cuales efectivamente se iba a realizar el golpe de Estado. El primero, durante la suspensión de la Asamblea Nacional y cuando fue elegida la Asamblea Constituyente, gracias. La Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017. Agosto de 2017 fue esto. Luego, en marzo de 2018, aparentemente hubo un nuevo plan que se filtró y por lo cual fue suspendido. Y el tercer intento frustrado habría sido el 20 de mayo, durante la elección presidencial, en la cual este grupo de unos entre 300 y 400 militares, muchos de ellos de alto rango, habrían intentado arrestar a Maduro y la plana mayor del PSV para llevar adelante lo que ellos llaman una golpe de Estado en pos de la democracia. Sí, lo que dice la nota del New York Times, que está en español, que se puede leer, no está solo en inglés, habla de la supuesta participación de un agente de la CIA. Ajá. la Agencia Central de Inteligencia. En la nota lo nombran Juan Cruz, claramente es un nombre latino, pero que no es el verdadero. Claro, sí, inventado. Es un nombre inventado. Finalmente la nota habla de un diplomático que fue el que participa en las reuniones con los disidentes venezolanos, y esta nota del New York Times deja en evidencia que cuando Venezuela denuncia intento de golpe de Estado, no son puras habladurías de un gobierno que piensa todo el tiempo en conspiraciones, sino que claramente algo hay detrás de las denuncias de Nicolás Maduro, y hay que recordar lo que fue la explosión que ocurrió hace pocas semanas, cuando Nicolás Maduro brindaba un discurso junto a las Fuerzas Armadas de Venezuela, explotan se escuchan dos detonaciones. Bueno, algunos medios de comunicación dijeron que fue un ruido, otros dijeron que fue una explosión de gas. Lo cierto es que fueron dos drones que tenían C4, que el gobierno de Venezuela dijo que fue un intento de golpe de Estado, que la comunidad internacional no le creyó, y la nota del New York Times por lo menos demuestra... Eso iba a decir, por primera vez admiten que fue un atentado en esa nota. Uh-huh. Esa nota dice explícitamente que hubo dos atentados a la vida de Nicolás Maduro, y uno de los dos es justamente este, cuando durante prácticamente semanas el mismo New York Times estuvo diciendo que eso era una invención de Maduro. Sí, además en la nota del New York Times, bueno, deja en claro que hubo una participación activa de los Estados Unidos. Claro. Que finalmente no llega a buen puerto, en el sentido de que no se realiza el golpe de Estado, como todos sabemos, porque Nicolás Maduro sigue siendo el presidente vigente. pero las intenciones de los Estados Unidos están, y no hay que olvidar lo que fue el intento de golpe de Estado, lo que fue el golpe de Estado el 11 de abril del 2002 contra Hugo Chávez, con una participación de los Estados Unidos, que lograron sacar a Chávez del poder y que finalmente él luego lo retoma por una serie de actividades, una serie de acciones que realizan grupos militares de Venezuela y los grupos de apoyo al chavismo. Pero estamos hablando de una nota que publica uno de los diarios más importantes de Estados Unidos, con fuentes directas de lo que fue la participación de los Estados Unidos en un intento de golpe de Estado contra Venezuela, que es nada más y nada menos el país que mayor cantidad de dolores de cabeza le produjo a Estados Unidos, por lo menos en América Latina en el siglo XXI. Sí, claro, ¿no? Una Venezuela que no puede dejar de mencionarse la cuestión geopolítica, la cuestión de los recursos. Venezuela es uno de los países con mayor reserva de petróleo y de gas, petróleo pesado por otra parte, pero también se han descubierto allí en el Valle del Orinoco, en esa zona del norte de Sudamérica, importantes minerales no tradicionales, o sea, que no son el oro y la plata, por poner como ejemplo, importantes en la industria de la robótica, en la industria de la informática, que bueno, que hacen otras cuestiones que le añaden un manto de importancia hacia estos intentos desestabilizadores de Venezuela, que se aunan a cuestiones institucionales como lo que fueron la conformación del Grupo de Lima, este grupo de países de centro derecha, sobre todo, que abogan por una solución negociada y por la suspensión de Venezuela de su participación de diversas instituciones y bloques, como han sido el Mercosur, la OEA, ¿no? Y un ataque al ALBA, ¿no? A esta constitución, esta forma de integración regional impulsada por Venezuela, que se basa en la solidaridad política y económica, ¿no? Otro tema que vamos a tener que seguir en este cierre, ¿no? En el cual generalmente damos una serie de pautas, de pistas acerca de lo que va a poder ser la Semana Internacional, tiene que ver con Perú. En Perú se está dando un proceso muy, pero muy interesante, porque el actual presidente de Perú, ustedes se acuerdan, es el señor Vizcarra. No electo, que sustituyó a Pedro Pablo Kuczynski, acusado de estar involucrado en una serie de actos de corrupción. Bueno, Vizcarra el lunes por la noche dio un ultimátum al Congreso. Vizcarra gobierna con una mayoría opositora dentro del Congreso en Lima. ¿Por qué le dio un ultimátum? Porque en agosto él presentó una serie de propuestas para someter a referéndum popular para limitar la cantidad de candidaturas por parte de los parlamentarios, para regular la actividad de los jueces, para regular una serie de actividades que tienen que ver con la ligazón entre políticos y empresarios. Sí. ¿Esto por qué? Porque en las últimas semanas se dieron a conocer una serie de audios que involucran a jueces, parlamentarios y empresarios en una serie de tramas de corrupción para poder favorecer determinados fallos a favor de determinadas empresas o sectores que apoyan a algunos sectores políticos. Sí. Eso le hizo ganar a Vizcarra una popularidad que no tenía al principio. Ustedes recordarán, cuando asumió Vizcarra era prácticamente un desconocido, sí, total. Un desconocido que tenía una causa por corrupción. Y también que tenía una causa por corrupción por el aeropuerto de Lima, efectivamente. Y que, sin embargo, luego de haber presentado estos proyectos de referéndum y haber denunciado lo que se dio a conocer a través de estos audios, se transformó en el paladín de la anticorrupción. Sí. Ahora, tiene la oposición por parte del Congreso para llevar adelante los referéndum. Necesita, sí o sí, tener la votación favorable del Congreso para que se hagan los referéndum anticorrupción. Y el señor Vizcarra el lunes por la noche dijo que si el Congreso no vota a favor de la realización de estos referéndum, él va a cerrar el Congreso. Exactamente como hizo Fujimori, ¿sí? Ustedes recordarán, en el año 1992, una suerte de autogolpe. Sí. Ahora, esto yo no lo sabía, me puse a buscarlo y encontré la información. Esto está previsto en la Constitución. Si el presidente de la República hace una propuesta y recibe por dos veces consecutiva una moción de censura, se llama, por parte del Parlamento, por Constitución tiene la posibilidad de cerrar temporariamente el legislativo y gobernar por decreto. Eso yo no sabía que existía en la Constitución, sí, peruana, no. Y Vizcarra lo que dijo el lunes pasado es, si no me dejan llevar adelante los referéndum anticorrupción, voy a cerrar el Congreso. Y la cosa rara, es que tiene el apoyo de la población. Claro. Hay un hartazgo talmente grande con los... Recordemos que están involucrados varios expresidentes sí. peruanos Perú, en el caso Odebrecht. Perú es el país de las 3P con los presidentes. Claro. Presidentes están, los últimos 5 presidentes están presos, prófugos o... ¿Presos, prófugos o...? Sí, o cada... O... Procesados. Procesados. Ahí está. Así que a estar atentos al Perú. Nos vamos. Se nos ha terminado el tiempo. No me he dado cuenta. Tenemos que dejar inmediatamente el estudio prácticamente corriendo. Estén atentos. Una mención solamente. Se acaba de aprobar en Chile un histórico fallo. Diputados, aprobó la ley de identidad de género. ¿Sí? En Chile, a partir del día de hoy, todos los mayores de 14 años van a poder ser reconocidos y reconocidas con el género que autoperciben. Así que no quería dejar pasar esa información. Pueden leer más en la agencia Presentes, muy buena agencia sobre cuestiones de derechos sexuales en América Latina. Nos vamos, esto ha sido todo del Ombelico del Mundo. Agradecemos absolutamente a todos y todas. Nos tenemos que ir por falta de tiempo. Hasta el miércoles que viene. ¡A bailar!